La idea es un poco comentar este último anuncio que hubo hace un par de días respecto a la suba del salario mínimo vital y móvil, que se llama, ¿no? Esa es la sigla completa. Y acá está bueno, digamos, recordar la sigla porque tiene que ver con de qué estamos discutiendo y, digamos, y qué implica este aumento que se dio en estos días, digamos, que se plantea para adelante. ¿Qué es el salario mínimo vital y móvil? Es un salario de referencia que abarca un conjunto de trabajadores del sector privado formal que tienen su convenio colectivo asociado y por lo tanto su ingreso asociado a la determinación de este salario que se fija en un espacio colectivo donde participan el Estado, el Ministerio de Trabajo, representación del Ministerio de Trabajo, empresarios, representaciones empresarias y representaciones de las organizaciones sindicales, de algunas de ellas, no todas de ellas. Claro. Ese salario, bueno, que se acuerda en ese espacio, que, o sea, que se firma un acuerdo, digamos, general, lo que plantea justamente, debería ser un salario mínimo, nadie debería poder ganar por menos de ese monto, digamos. En la realidad, este salario que supuestamente es mínimo no lo es, porque hay cerca de un 40-45% de los trabajadores y trabajadoras que ganan menos que ese salario mínimo. Obviamente, la mayoría de los trabajadores informales en Argentina, que acuérdense, son cerca del 35% del total de trabajadores, sí, ganan, obviamente, están por fuera de este salario mínimo. De entrada, ya muchos de ellos ganan muy por debajo del salario, claro, mínimo. Esto ya es un punto de partida. Un salario mínimo que va a llegar en enero del año que viene a 4.700 pesos, más o menos. Ahora bien, aún dentro de los trabajadores formales, que tienen contrato de trabajo, que están dentro de la ley de contrato de trabajo, esos trabajadores, cerca del 20% estaban cobrando menos del salario mínimo hasta, digamos, el salario anterior. Ahora, obviamente, cuando este salario mínimo suba, es probable que muchos de ellos, su salario no se actualice automáticamente en torno a esta cifra. Por lo tanto, cerca del 20-25% de los trabajadores que están formalizados y que, por lo tanto, deberían estar abarcados por este mínimo, no lo están cobrando, efectivamente. Y dentro de este mínimo no están los trabajadores del Estado, ni el Estado Nacional, provinciales o municipales, no están contemplados en esta legislación. Solamente para privados. Solamente para privados en el sector formal. ¿Y el Estado dónde está la regulación del Estado? Hay una normativa diversa según el ministerio, según el nivel estatal. Por ejemplo, los trabajadores municipales en La Plata están cobrando salarios que son mucho más bajos. Menos de 4.000 pesos. Sí, la mitad del mínimo con suerte. En el mejor de los casos. Exacto, o sea, salarios muchísimo más bajos. Y, o sea, que este salario ya de movida no es muy mínimo. Vital debería permitir alcanzar un nivel de vida más o menos razonable, digamos, la canasta familiar. Hasta hace 20 años más o menos, se estimaba una canasta familiar que la hacía el INDEC. Y la canasta familiar esa, actualizada al momento de hoy, da alrededor de un valor mínimo de 10.500 pesos, más o menos. Este es el valor aproximado que uno puede estimar. Obviamente no hay ninguna estimación oficial ya de esa canasta. El INDEC dejó de hacer la cuenta. Claro, cambió este año o el año pasado. Cambió el índice. El criterio. Cambió. No, al principio de este año cambió el índice de precios, la evolución del índice de precios. Pero lo que es la canasta, digamos, el patrón de consumo, que es lo que tiene que estar en esa canasta vital, digamos. Sí. Hace 20 años que no se actualiza oficialmente, digamos. Lo único que hay son estimaciones basadas en la canasta de hace 20 años que se va actualizando, claro, por la evolución de los precios. Pero las sociedades cambian más rápido que... Obviamente, no se sabe. Hace 20 años ya hoy la alimentación, ya hoy el alquiler, ya hoy el transporte se contemplan en otros lugares. Sí, por eso. Ahí hay dos componentes importantes. Nos desviamos un poquito, parece interesante, digamos. La canasta de consumo ha cambiado porque hay nuevos productos que se consumen y otros que dejan de consumirse. Y cambia, obviamente, porque los precios de todos esos productos han cambiado mucho en 20 años, está claro. Digamos, todos han subido, digamos, pero en distintas proporciones. Entonces, esa canasta que hoy se actualiza y que podemos decir que está en 10.500, es una aproximación. Claro. Y este es un punto también, porque el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que es este espacio paritario, digamos, donde se reúnen empresarios, organizaciones sindicales y el Estado, digamos, a establecer este mínimo, debería poner de punto de partida, poner en discusión cuál es esta canasta familiar, este mínimo vital. Claro, discutir lo vital del salario. Porque si no discutís eso, ¿de qué estás hablando, digamos? Lo único que hay una la única discusión que se produce en ese ámbito es cuál es el aumento numérica, en relación al nivel que se estableció en la discusión anterior, que es un nivel formal, digamos, porque es eso, ese salario mínimo que estaba en 3.000, creo que estaba en 3.600 en enero. Pero no sabemos a qué representa. Está claro que representa un tercio más o menos de esta canasta familiar vital que yo decía que se viene actualizando hace 20 años, claro, a partir de la evolución de la inflación nada más. Pero está claro que si no se pone en discusión eso como punto de partida, de nada sirve discutir, bueno, de nada sí sirve discutir el aumento en esa línea formal, pero no sabés realmente... No tenés una referencia concreta como para poder compararlo con nada. Exacto. Está claro que es mucho más bajo que el salario que se necesita a grandes rasgos, pero no está muy claro, no hay una discusión real de fondo de qué se está discutiendo. Es que tampoco, claro, no se sabe ni el que se necesita, ni el que no, ni el que, como que estamos todos, los números dependen del mes y la medida que se tome, el número que se dice. Exactamente, y a partir de ahí debería haber una medida acordada mínimamente, digamos, socialmente acordada respecto a esto como para poder avanzar en un debate más en serio. Y bueno, la cuestión de la movilidad del salario mínimo vital y móvil está también planteada acá. El problema está en que la movilidad tampoco está muy claro en función de qué es. Es una movilidad de hoy 31%, acordaron en dos tramos. Ahora esto de los dos tramos, tres tramos para todos los ajustes salariales está establecido. Hasta hace 2 o 3 años eso no era algo normal. Ahora parece que es normal que todos los aumentos, digamos, de estos se hagan en tandas. Pero ese 31% tampoco está muy claro sobre qué base se da. Porque si se da sobre la base de la inflación oficial, es mucho más alto que la inflación oficial acumulada. En el año se acumuló un 16% más o menos, 31%, igual es 31% de acá a enero del año que viene, que en realidad es de acá a la próxima discusión de salario mínimo, que va a ser en agosto probablemente, julio-agosto del año que viene. O sea que es 31% en un periodo de un año entero. O sea, a partir de ese salario después se discuten en cada paritaria de cada sector. El tema es que este salario mínimo en realidad debería haberse discutido en principio antes de la discusión paritaria de este año. Claro. Si no, queda como retrasado. Se supone que es el punto de partida, la referencia de la negociación salarial. Debería ser al revés, debería acordarse a principios de año, antes de que la mayor parte de las paritarias se negocien, sí. De manera que ese es el punto de referencia. Y vos, a partir de ahí. Yo pensaba en eso, o sea que no soy muy lúcido en la cuantidad, pero cuando sale la media, todo digo, bueno, y las paritarias se negociaron y ahora se están pidiendo reapertura de paritaria, ¿no? A partir de un sueldo que era otro. Digo, y ahora aumenta esto, la paritaria no se abre, digo, no tendría que ser al revés. Primero te digan cuál es el mínimo y vos a partir de ahí decís, bueno, negociemos por esto, quedaría más o menos el mínimo. Exactamente. En realidad termina siendo un arreglo que hay, digamos, básicamente entre las grandes patronales, que son las que tienen que pagar el salario mínimo este, en realidad, que ya, digamos, está claro que eso es lo que quieren pagar, y esto es medio lo que se termina cerrando eso en el marco de la paritaria que ya cerró, digamos, donde está claro que definir un salario mínimo no altera toda la negociación previa, no, porque claro. Ya está. Exacto. O sea, está, los trabajadores quieren reabrirlo y todo, pero como que en principio desde lo formal ya está todo eso cerrado. Así que bueno, digamos, está bien, se aumenta el salario mínimo vital y móvil, no es muy vital, no es muy mínimo y no es tan móvil como debiera serlo porque no está claro el patrón de movilidad, digamos. Entonces, bueno, es un punto de referencia, es una cuestión importante, pero que como institución de la, digamos, del derecho laboral argentino, que es una institución antigua, esto viene del derecho laboral argentino de hace 60 años más o menos, está bastante devaluado como punto de referencia. La verdad es casi una formalidad ajustar el salario mínimo en la realidad argentina, donde la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras, su vida no se ve afectada por este debate, por esta discusión. Claro, lo que en principio podría parecer como una buena noticia, que en realidad yo pienso que en algún punto lo es, si uno se pone a escarbar un poco y bueno realmente qué tipo de impacto, de influencia tiene realmente en el salario de los trabajadores ahora, no llega tanto, digamos. No, digo, por eso, digo, como noticia para quienes cobran el salario mínimo y su salario se ajusta a ese salario, claro. Obviamente es mejor que aumente 31% de acá a enero que no aumente nada, está claro, digo, pero en el marco de la discusión más general, la verdad que está desvalorizada la figura del salario mínimo vital y móvil. Como para ponerla en contexto, dónde se mete, en qué momento, en qué lugar y bajo qué circunstancia, eso está bueno analizarlo. Yo también, en primera instancia voy a decir, vos escuchás, hay 600 de suba, de 3.600, ahora pasa a 4.100, son 500 pesos y bueno, ahí. Ahora, vamos para atrás, a ver cómo llegamos hasta acá y qué es lo que viene para adelante. Y ahí es donde empieza a ver el rete que no es tan la medida como aparentemente se la presenta. Exactamente, es digamos una medida muy parcial en el marco más general de elevada precarización laboral y donde digamos los niveles salariales son realmente muy muy bajos en la realidad. Este es el punto central que quería conversar hoy. Y hay un elemento que ustedes conversaron, como para ir cerrando, que ustedes tiraron en las noticias hace un rato, que tenía que ver con la discusión sobre el pago soberano, la legislación de pago de la deuda para evitar el fallo del juez Griesa en Nueva York. Y simplemente era un comentario, porque en realidad la paradoja de la propuesta que al final parece que se está acordando en el Congreso de la Nación y que saldría, es que esta ley que establecía el pago soberano, ¿qué quería decir? Que la legislación y el lugar de pago de la deuda que el gobierno pretendía plantear como alternativa era Buenos Aires. Es decir, traer la soberanía, recuperar esa soberanía mínima en relación con estos pagos de la deuda y que, digamos, que los pagos se efectuaran, que los acreedores aceptaran cobrar acá en Argentina. Ahora, lo que parece es que el pago soberano no va a ser tan soberano porque dicen, bueno, como alternativa a cobrar en Buenos Aires van a cobrar en París. Hasta muy donde yo sabía. Muy Sarmiento, sí, sí. Muy Sarmiento. No es territorio. Hasta donde yo sabía, claro, París no es territorio nacional argentino, entonces. ¿No será acá en la París? O, ah, puede ser. O en la embajada, capaz que en la embajada. Capaz que uno lo está difamando al gobierno y no es era tan en la así. Panadería, en la París. En la Casa Argentina en París también puede ser. Ah, pero pues no es territorio nacional este, no sé. Embajada, la embajada no. Ahí, aparte, mirá que había país acá cerca, como el día de decir, bueno, algo más o menos por acá, no. Hasta allá, son como 15.000 kilómetros. Claro, ni siquiera podrían ser, si quieren ser, digamos, no ceder la soberanía tanto, digamos, Montevideo, podrían haber puesto. Ah, claro. Ponele, que está un poquito. Es un otro poquito. País, está cerca. A nado casi que llega la última a cobrarla, pero claro. Hasta París se pone complicado el asunto.